Hola, hola. Ahora, en este instante, comienza un nuevo número, el 413. Malva Rosa Pop. Un miércoles más, a ver qué han capturado mis antenas cerebrales para traeros esa música que sabéis que me gusta y espero que os guste, sí. Bienvenidas a Malva Rosa Pop. Can't Wake Up se llama el disco de los Shaky Graves desde la ciudad de Austin, Texas. Hemos empezado el día de hoy con esta canción, Kids These Days. Bien, el 413 Malva Rosa Pop. 413. ¿Existe el nombre de esa... de esa composición, o sea, de la suma del segundo y el tercer número da igual al primero? ¿Eso tiene nombre? Es por celebrar algo. Como sabéis, a mí me gusta celebrar todos los días que estoy aquí en la radio con vosotras y vosotros. Pero sí, no, eso es tontería. Hay una cosa que celebrar hoy, es el Día Mundial de la Radio. Y hoy hemos lanzado desde Radio Malva la campaña por los 20 años de emisión. Una emisión que llevamos desde, pues eso, desde hace 20 años y que esperamos continuar en las ondas, ya veremos, pero sobre todo en internet, desde nuestro blog. Ahí podéis pinchar un enlace que pone escúchanos por internet, y si no, hasta que podamos en el 104.9 de la FM, solo en el ámbito de Poblas Marítims, sí. Bien, y bueno, hablando de Poblas Marítims, voy a poner una canción de unos colegas de Dani 7 Pulgadas, que formó parte de la radio, con su programa llamado Asís, 7 pulgadas, y de Ángel. Ángel, que han hecho este proyecto llamado Filmes, y os traigo la canción Lapsus. Al bajo, Angelillo. Ya la guitarra, Dani, 7 pulgadas, Dani Melenas. ¿Por qué le llaman así? Porque él es el que tiene pelo de los dos de la radio. Estuvimos viéndolos en el Festinar aquí en el Cabañal hace 2 domingos. No os perdáis su directo. No esperéis voces, eso sí. Totalmente instrumental este proyecto llamado Filmes, de estos grandes amigos. Y ahora vamos a escuchar, sí, nos vamos a ir de Valencia, del Cabañal, hasta, nos vamos, sí, hasta Tailandia, ni más ni menos, a escuchar a la banda Strange Sound de Kana Birbud. La canción Starshine. Escucháis, como no, Malva Rosa Pop. Americana Beerwood. Les he guardado un huequecito aquí en el programa de hoy. Sabéis que me gusta viajar por aquellos países. Viajar con la mente, porque aún no he tenido la suerte de irme para allá. De hecho, vamos a seguir por allí, nos vamos hasta Singapur para escuchar lo que hacen los Subs desde su disco Telltale Sings, el Party Song. Let's do a party. Dirty dishes and copious amounts of anxiety. Lurking toes under the sheet. Han encontrado la fórmula. La fórmula del pop melancólico asiático. Ya quedan presentados los Subs aquí en Malvarrosa Pop. Y yo creo que sí, yo creo que intentan imitar, entre otros, a estos que van a sonar de inmediato, que se hacían llamar los Velvet Crush, y que en el año 2018 se reeditó su primer disco llamado In the Presence of the Greatness. Sí, los Velvet Crush. Tired and scattered, reconstruct me from the tatters. Resurrect me from the ash and the earth. So we learn to dance. Slowly. la banda del señor Matthew Sweet. Sí, que en el año 91 sacó como primer single esta canción llamada Ash and Earth, Los Velvet Crush. Y ahora nos venimos, cuando pongo ese acento ya sabéis, ¿no? Nos venimos para Granada. Desde el álbum Mirar las vistas, la canción, como habréis podido comprobar, mi mayor fracaso siempre ha sido hacerte caso, porque ahora que yo paso, tú sigues mis pasos. Mi mayor derrota siempre ha sido ser idiota, no tomar notas, tocarme las pelotas. Eso dicen Enrique VIII en esta canción. Bienvenidos a Malvarrosa Pop, sí. Y ahora vamos con los Friday Cat y su Fortune Cookies. Escucháis Radio Malva en el 104.9, claro. este trío neoyorquino que sacó este disco en el año 2017, su único disco, Other Better Places. Bien, bien, bien, bien, bien. Como siempre digo, bien. Bien, vamos a escuchar a lo que va a ser el nuevo disco de Poop, una banda de Toronto, de Canadá. El disco que se va a hacer llamar Morbid Stuff, y su canción os traigo Kids. Tenemos que esperar a abril de este año para conocer todo el disco. De momento nos han dejado esta pequeña ventanita. Los Poop, llamada Kids, que es el único, la única canción que se puede escuchar desde su Bandcamp. Este el que será su nuevo disco, Morbid Stuff. Bien, y como sabréis ya, ha comenzado el juicio, entre otros, a una muy buena persona, a la cual, sin conocerla personalmente, estimo. Bueno, pues ha comenzado el juicio, a, entre otros, a mi querido Oriol Junqueras, y sí, esta te hubiera gustado bailarla en libertad, Oriol. El Give Me Freedom de Instant Karma. Sí, los Instant Karma me han servido para homenajear a mi querido Oriol Junqueras, que ha entrado en la semana clave. Bueno, esto va a perdurar. El juicio a los golpistas, según el establishment. Bien, te deseo toda la suerte del mundo, Oriol, desde aquí, desde Malvarrosa Pop, como he hecho durante tantos meses. Bien, y ahora vamos a escuchar a una banda que presenté no hace muchas fechas, llamados Super Crush, y su canción, voy a traer la canción, la última que han editado, el I Can't Lie. Los Super Crush, Again in Marvelous Pop. Y esta canción me ha recordado a esta otra, no, esa no, esta, de los Crooked Fingers, en la canción Call to Love. Sí, os recuerdo que estáis escuchando, sí, Radio Malva, que este año cumplimos 20 años. Estar atentos a esta frecuencia y a este blog. Straight talk, woman, got no time for games. Don't need my heart, keep desde el Dignity and Shame. Los Crooked Fingers, Call to Love. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita, al igual que lo último de The Maurins, el Can't Stop. Can't Stop, desde su nuevo disco sacado este febrero de este año, Something in the Air, así se llama el disco, con el tono no, es escrito, sí. Y ahora vamos a escuchar a mi querido ser humano, sí, a Gonzalo, que estuve el sábado viendo pues estos conciertillos que se están realizando en la pérgola del puerto de Valencia. Escuchar el 412 programa, que está todo dicho. Bueno, voy a traer del ser humano, desde su disco Pila Plan, pues canciones de Duomo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Gracias, Gonzalo. Desde Malvarrosa Pop. Cantando canciones de Duomo y su disco Dios. Se pone el sol silbando, pensando en Socolo y su gran amor. La noche llega riendo, los árboles secos del caminar, podremos contemplar mejor la playa con su arena y un trozo del mar. Thank you. mundo, canciones de Duomo y su disco Dios. Se pone el sol silbando, pensando en Sokolo y su gran amor. La noche llega riendo, cortados los árboles secos del camino, podremos contemplar mejor la playa con su arena y un trozo del mar. Cerrado el acceso a nuestra terraza, podremos descansar tú y yo callados, disfrutando la vida en el mar. Siento en mi cara la arena y el viento. Esta vez pienso olvidar mis asuntos pendientes junto al mar. Siento en mi cara la arena y el viento. Esta vez pienso olvidar mis asuntos pendientes junto a ti. Y un buen amigo de Gonzalo es, sí, Rubén, que se hace llamar en Facebook Rubén Cua de Cook. Y os voy a presentar lo que es su último proyecto, uno de sus últimos proyectos, la banda llamada Guitarra es Árbol. Y os traigo el Allí estaré. Luego os diré dónde van a estar ellos este próximo 23F, hablando de golpistas y Guitarra es Árbol, por primera vez en Malvarrosa Pop. Río a través de las paredes, y al otro lado me preguntas por qué. No sé de qué me hablas, pero me dices que a las 10. La perfecta, pero no sé para qué. Ay, yeah. Guitarra es árbol. Es el. Os he presentado hoy en Malbarrasa Pop y ahora de inmediato os diré dónde van a estar. Sé que es en la ciudad de Castellón, sé que es el 23F, pero está por confirmar el local que vamos, en breve lo sabremos. Mientras vamos a escuchar lo que hacen Popil con su canción Pittsburgh. Pittsburgh era una canción de Popil, esta banda que se presentaba hoy en Malbarrasa Pop. Bueno, estoy aquí charrando con Rubén y me dice que el local de Castellón donde van a actuar este próximo 23 de febrero se llama Veneno Estéreo. Será a las 7 de la tarde y por el precio de 10 euros podréis ver a Guitarras Árbol teloneando a los Balloon Flights. Bueno, pues ya tenéis más info. Y ahora vamos a casi acabar el programa y os voy a traer pues esta canción de los Sims, que es una de las bandas que más cosquillitas me está haciendo últimamente. Os traigo la canción Lemonade. Let el disco Another Side of the Sims, otra cara de los Sims, la canción Lemonade. Bueno, ya poco a poco os voy presentando lo que es este gran disco. Os he puesto ya, esta es la segunda canción después de la que más me llamó la atención, que es la última, la número 9, llamada Glue. Bien, y ya voy a acabar el programa, pero antes os quiero comentar un poquito del vigésimo aniversario de esta radio libre de los Poblats Marítims, de esta radio que tantos quiere, de esta radio que nunca da las horas y que, como podréis comprobar, no tiene publicidad. No creemos en ella. Bueno, pues esta tarde va a haber una asamblea aquí en la radio de gente que formamos parte de dicha asamblea, pues para hablar de convocatorias que se van a realizar a lo largo de este año 2019. Y bueno, como adelanto, os puedo decir que van a haber charlas durante todo el año, pues en la Fira Alternativa tendremos espacio, ya está confirmado por Caleidoscopio, en una de las carpas allí presentes dentro de la Fira Alternativa. Bueno, y si queréis más información, más al día, más al detalle, yo os recomiendo, como vehículo más mejor, es haceros amiguitas y amiguitos en Facebook de Malvarrosa, de Radio Malva, y ahí pues os iremos informando en el día, hoy el Día Mundial de la Radio, que hemos aprovechado para lanzar un manifiesto que ya está corriendo por las redes. Si podéis compartirlo, pues muchísimo mejor. Lo podéis encontrar, sí, en el Facebook de Radio Malva, al igual que allí podéis encontrar pues todo el contenido de esta radio, que se nutre de muchos programas de producción propia y de producción de otras radios libres del estado. Y bueno, y eso, y nada, estar ahí pendientes de la programación de Radio Malva o del Facebook. Bien, ¿y con qué me voy a ir? Pues me voy a ir, pues, concretamente con Monon Alone y su Do It Twice. Con ella os digo adiós. Doing idle time in existential penitentiary. Sitting in my houseboat, watching the sun float off the edge of another century. I wanna do it again. I wanna do it again. I wanna make the same mistakes. I wanna feel the fever sweats and forever shakes, yeah. I met a girl at the after party at the gig in Ballarat. I heard her say she was into girls, and Katie heard it too, and that was that. I wanna do it again. I wanna do it again. I wanna make the same mistakes. I wanna feel the fever sweats and forever shakes. I wanna do it again. I wanna do it again. I wanna make the same mistakes. I wanna feel the fever sweats and forever shakes, yeah. The rest of your life, every morning and every night. Do it wrong and do it right. Do it once and do it twice. Save the day, the rest of your life. Every morning and every night. Do it wrong and do it right. Do it once and do it twice.